buenas tardes. Estás escuchando El Acratador, en este caso un acratador enlatado porque nos pillas en el activismo social a la gente que hacemos este programa. Y un acratador que escuchas los jueves de 20 a 21 horas en Radio Topo, aquí en el 101.8 de la FM, o bien los viernes por la mañana, o a lo mejor desde nuestra web, radiotopo.noblezabaturra.org, o bien desde alguna de las radios que nos reemiten. Un saludo a Radio Almaina, a Radio Chabolo, a Radio Chicharra y a Radio Bala. Y, por supuesto, en el acratador.noblezabaturra.org. Como veis, hay muchos sitios donde seguirnos, donde escucharnos. Pero sobre todo hay muchos sitios donde comprometerse. La calle está ahí fuera y parece que es algo que algunos se van acordando de ello. Y para ello te vamos a dar unas convocatorias para este fin de semana. Comenzamos con el jueves. Con la hoguera de San Antón, la hoguerica de San Antón en el Solar del Conejo, en el Coso. Una hoguerica para los niños y grandes, sobre todo para los niños, que habrá reparto de chocolate gratuito y luego patatas asadas. Esta cita está organizada por la gente de la Asociación Vecinal de la Magdalena Calle y Libertad, el Lampa de Tenerías, el Cole de Tenerías y la Gusantina. Y el viernes 17 de febrero a las 7 de la tarde en el Paraninfo, concentración en solidaridad con la gente de Gamonal en contra de la represión que se ha producido en ese luchador barrio burgalés de Gamonal. Será, como os decía, el viernes a partir de las 8 de la tarde en el Paraninfo. Y un proyecto estimulante que se está generando aquí en Zaragoza, que es el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, celebra este sábado su sexto foro participativo. Este sábado 18 de enero, a partir de las 10:30, el sexto foro participativo, que es en el propio centro. Como sabéis, es un antiguo instituto, o deberíais saber, que se está recuperando. Entrada por Paseo Echegaray y Caballero y ubicado en Zaragoza. Recordar asimismo que las concentraciones de Gamonal, pues bueno, están aquí, es aquí en Zaragoza, pero que seguro que nos escucháis de muchos puntos del estado y que, bueno, pues que os invitamos a acudir en tu ciudad de origen. En cuanto al sumario, comenzaremos con dos obituarios, uno de dos hombres más distintos no pueden ser, que lo único que comparten o lo único que tienen en común es que ambos son judíos. Seguiremos con una noticia de antifascismo que nos llega de aquí de Zaragoza, el aumento de amenazas y agresiones de grupos ultras. En cuanto a feminismo, aumentan las protestas por el concurso de cortos en contra del aborto dirigido hacia escolares y la polémica por la reforma de las líneas del autobús, todo esto en Zaragoza. Seguiremos con un especial Gamonal y intentaremos hacer un resumen y un poco remontarnos a los orígenes de este conflicto que no se ha iniciado hace 5 días, sino que lleva pues bastantes años latente en este barrio obrero y luchador. Seguiremos en antimilitarismo con el juicio a un antimilitarismo por una acción no violenta en Euskadi y en la sección de movilizaciones, manifestación de apoyo a las familias de la Corra de Utopía y el cierre en la empresa municipal de la vivienda en Madrid. Finalizaremos con ecología, prospecciones petrolíferas en la costa mediterránea y con internacional, pues un poco cerrando el capítulo de lo que os comentamos la semana pasada con respecto a la situación de Hamburgo, que parecía el Gamonal alemán o el Gamonal el Hamburgo español, entre comillas. Solar, pichamos de miseria, entre que Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Y comenzamos con la muerte por fin de Sarón, el carnicero de Saura y Chatila, y os voy a leer un resumen de un artículo de Robert Fisk, que sabéis que es un periodista especializado en los entresijos del Oriente Medio del siglo XX y XXI. Cualquier otro líder del Medio Oriente que sobreviviera 8 años a un coma habría sido el tema favorito de los escritores de tiras cómicas del mundo. Hafez el-Assad habría aparecido en su lecho de muerte, ordenando a su hijo cometer masacres. Khomeini habría sido dibujado exigiendo más ejecuciones mientras su vida se prolongaba hasta el infinito. Pero en torno a Ariel Sharon, el carnicero de Saura y Chatila para casi todo palestino, se ha tenido un silencio casi sagrado. Maldecido en vida como asesino por muchos soldados israelíes, así como por el mundo árabe, Sharon fue respetado en sus 8 años de muerte virtual. Ninguna caricatura sacrílega dañó su reputación y sin duda recibirá el funeral de héroe pacifista. Así recomponemos la historia. ¿Con qué rapidez los periodistas de Washington retocarán la imagen de este hombre brutal, que después de enviar a la milicia libanesa consentida por el ejército israelí a los campos de refugiados de Saura y Chatila en el 82, fueron masacradas hasta casi 2.000 personas. En unas investigaciones realizadas por el propio Israel, se anunció que Sharon tenía responsabilidad personal en este baño de sangre. Estas milicias libanesas eran la Franja Cristiana y pasaron a cuchillo a toda persona que estaba en estos campos de refugiados. Hombres, mujeres, niños, todas las personas. Fue el quien condujo a la catastrófica invasión israelí del Líbano tras meses mintiendo y diciendo que solo avanzaría unos kilómetros más allá de la frontera, aunque luego sitió Beirut. El costo fue el de 17.000 vidas, pero al reascender con lentitud en la peligrosa escalera política israelí, resurgió como primer ministro retirando los asentamientos judíos de la Franja de Gaza y, por lo tanto, en palabras de su vocero Estados Unidos, poniendo forma al leído para cualquier esperanza de un Estado palestino. Para el tiempo de su muerte política y mental, en 2006, Sharon, con ayuda de los crímenes de lesa humanidad que en 2001 Estados Unidos se pasó por alto, se dedicó a decir que Arafat había respaldado a Bin Laden, convirtiéndose de esta manera en un hombre de paz para la administración Bush. El mundo olvidó que Sharon se opuso al tratado de paz en el 79, que se opuso a la participación de Israel en la conferencia de paz de Madrid en 91, también en que estuvo en contra de los acuerdos de Oslo del 93 y en los de Hebrón del 97, condenó el método de retiro de Israel del Líbano en los años 2002, después de haber construido 34 nuevas colonias judías ilegales en tierra árabe. Menudo pacifista. La pasmosa y en otras circunstancias hilarante respuesta política a la conducta de Sharon fue la afirmación de Bush de que Israel necesitaba a Sharon, un hombre de paz, un hombre pragmático y olvidando o intentando que los demás olvidamos todo su pasado sangriento. También recordar que otra de sus hazañas es el hecho de pasar a través de los sótanos o del túnel de los Asmoneos, para cruzando así a la parte árabe de la ciudad, creándose así la segunda intifada. En fin, que Sharon es uno de los hombres más brutales, de los hombres más sangrientos de la historia de Israel, y ya es decir bastante, teniendo en cuenta la historia de Israel. Y en extremo opuesto también se ha muerto Juan Gelman, del que os hablaremos luego un poco, y queremos recordarle con este poema. Los nombres que vais a escuchar son nombres de desaparecidos. Te nombraré veces y veces. Me acostaré con vos noche y día, noches y días con vos. Me ensuciaré cogiendo con tu sombra, te mostraré mi rabioso corazón. Te pisaré loco de furia, te mataré los pedacitos, te mataré uno con Paco, otro lo mato con Rodolfo. Con Haroldo te mato un pedacito más, te mataré con mi hijo en la mano. Voy a venir con Diana y te mataré, voy a venir con Jote y te mataré. Te voy a matar, derrota. Nunca me faltará un rostro amado para matarte otra vez. Vivo o muerto, un rostro amado. Hasta que mueras, dolida como estás, ya lo sé, te voy a matar. Yo te voy a matar. Juan Gelman, poeta, traductor y periodista argentino, nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 1930. Hijo del exilio también, hijo de migrantes judíos ucranianos. Ejerció diferentes oficios antes de dedicarse al periodismo. Por su actividad profesional y política vivió en el exilio entre los años 75 y 88, residiendo en Roma, Madrid, Managua, París, Nueva York y México, donde ha muerto. En el 97 ganó el Premio Nacional de Poesía en Argentina, el Juan Rulfo, el iberoamericano de Ramón López Valverde, el iberoamericano Pablo Neruda, el Reina Sofía, y también ganó en 2007 el Cervantes. Pero no es por sus premios por lo que desde aquí le mandamos nuestro último adiós a Juan Gelman. Es por su lucha y por su vida. En su juventud colaboró con el periódico Rojo y Negro. Fue uno de los fundadores del grupo de poetas del Pan Duro y fue el secretario de redacción de Crisis y también del suplemento cultural de La Opinión. De su producción poética destacan el violín y otras cuestiones, el juego que andamos, las fábulas, relaciones, traducciones varias. En fin, un hombre que dedicó toda su vida a la poesía y a la lucha. Fue conocido como el poeta de los ojos tristes, y no es para menos, ya que la dictadura argentina le destrozó la vida asesinando a sus más personas, a sus personas más allegadas, incluidos su hijo y su nuera. Hasta el año 2004 no pudo encontrar a su nieta, Macarena. Fue uno de los días más felices de su vida en el que finalmente pudo abrazar a su querida nieta, a su nieta perdida. Y bueno, pues una persona que luchó pero jamás se rindió. Un hombre incaudicable contra todas las causas justas. Siendo judío, jamás dejó de denunciar el genocidio del pueblo palestino, el imperialismo, la maquinaria bélica, las dictaduras, las falsas los abusos de los derechos humanos. Y también criticó la situación de los derechos humanos de presos, de homosexuales, de todas las personas que no tienen cabida en la sociedad capitalista democrática que estamos viviendo. Desde aquí, desde El Agrandador, consideramos a Juan Gelman como uno de los nuestros que nos ha dejado. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Vamos con noticias locales y con el aumento de las protestas por el concurso del cortometraje En contra del aborto dirigido a escolares. Este malestar continúa creciendo por el concurso de cortometrajes por la vida. Proyecto de sensibilización para la creación de un voluntariado organizado por dos organizaciones en contra del aborto, Línea de Atención a la Mujer y Fundación Adopción Vivir en Familia. Se trata de, digamos, lavar el cerebro de los jóvenes estudiantes entre 14 y 18 años para que lleven a cabo cortos de cine cuyo fin sea el defender, lo que ellos llaman defender la vida, que en realidad lo que defienden es la falta de derechos de las mujeres. En este caso se ha unido a las denuncias la coordinadora de organizaciones feministas y el sindicato CGT, aparte de formaciones políticas como la Chunta, etcétera. Es bastante peligroso el hecho de que este tipo de cosas se promocionen desde la página web del Departamento de Educación del Gobierno aragonés, dirigido por nuestra querida Dolores Serrat. Y también no es el primer intento de adoctrinamiento ideológico por parte del Departamento de Educación. Os recordamos la convocatoria del concurso de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI, que también estaba convocado por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa, pero promocionado por el Departamento de Educación. Y otro tema local que nos envían, que es la irracional reforma de las líneas de bus aprobada por el ayuntamiento, que convierte las principales calles del barrio de la Madalena en auténticas autopistas de autobuses, en un claro retroceso en materia de movilidad sostenible. Este despropósito ha producido un hondo malestar en los vecinos del casco histórico, ya que socava el derecho de vecinos y peatones al uso de sus calles. Y es que ante la ampliación de 500.000 kilómetros de la red de líneas de bus urbano implica que 10 líneas nuevas atraviesan el casco histórico de la ciudad, una reordenación que hace retroceder a Zaragoza a años en los que la movilidad no conocía el concepto de sostenibilidad, por lo que protesta la Asociación Vecinal de la Madalena, calle Libertad. Una época en la que se daba por hecho que el peatón solo tenía derecho a un espacio marginal que le permitían las vías dedicadas al tráfico motorizado. Y es que, según el Plan de Movilidad Sostenible de Zaragoza, el casco histórico debería haber avanzado en su peatonización y la pacificación del tráfico desde hace ya años, pero poco se ha avanzado desde su aprobación, salvo en el recorrido del tranvía. Y la realidad es que algunas de sus calles ni siquiera son de tráfico interno del barrio, sino que pese a sus reducidas dimensiones se utilizan como vías principales de tráfico de la ciudad destinadas a su uso por vehículos que la recorren para ir de un barrio a otro, partiendo el casco histórico por la mitad. Así, hay calles como San Vicente de Paúl, que solo tiene dos carriles y es muy lenta, que soportan un volumen de tráfico desmesurado con continuos atascos, semáforos imposibles para peatones y un elevado nivel de contaminación, con cosas como CO2 o diésel, originado por calle muy estrecha, sobre todo en relación al nivel de vehículos que la utilizan. Y para acabar de matarla, pues por esta calle van a pasar 5 líneas de autobús, y por el Coso Bajo, que es una vía pacificada por la que en teoría solo se puede ir a 30 por hora, se va a acumular un total de 10 líneas. Todo esto, nos suena un poco a Burgos, pero es lo que aquí sucede, y es que básicamente que lo que termina pasando, que los planos los hacen personas que, por desgracia, mucho nos tememos, no conocen otro medio de transporte que el coche oficial. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y y vamos a hablar ahora de Gamonal, de la crónica de un conflicto anunciado, la construcción de ese famoso bulevar y también el parking de 650 plazas privadas que suprimiría las centenares de plazas de aparcamiento gratuito. A los vecinos les costaría más de 20.000 euros conseguir estas nuevas plazas de aparcamiento, aparte de que tanto a las viviendas como a los comercios se les duplicaría y triplicaría el IBI y otros impuestos. Por todo esto y mucho más, el barrio de Gamonal ha salido a la calle y el barrio de Gamonal ha dado un ejemplo de cómo es, de cómo se tiene que llevar una lucha, de cómo la solidaridad, el apoyo mutuo y el apoyo mutuo son las armas que tenemos los de abajo para conseguir arrancar cosas a los de arriba. ¿Qué ha pasado en Burgos? Durante años, antes incluso de la llegada de la burbuja inmobiliaria, Burgos era una de las ciudades con la vivienda más cara del Estado, solo superada por Madrid, Barcelona y Donosti. La causa parecía inexplicable, ya que Burgos no es una gran ciudad, su población estable y sin apenas inmigración, y tampoco tiene una barrera natural de expansión. El caso es que tampoco había un desarrollo económico excepcional, ni un Silicon Valley, ni nada por el estilo. Solo hay una razón que puede explicar el por qué el precio de la vivienda en Burgos se disparó: la corrupción urbanística. Durante años, un constructor y sus amigos manejaron las recalificaciones del ayuntamiento que controlaba la derecha. Este constructor se llama Antonio Miguel Méndez Pozo, aunque todo el mundo le conoce como Michel Méndez Pozo o simplemente como el jefe, que no solo se dedica al ladrillo, sino que también, oh cielos, es dueño del Diario de Burgos, el periódico con más influencia de la provincia. Este elemento, junto con el alcalde de Burgos, José María Peña, fueron condenados por prevaricación, el 1 a 12 años de inhabilitación para el cargo, y a Méndez Pozo le cayeron 7 años, de los que cumplió 9 meses. Y esto no fue problema para que... Además, gracias a un indulto firmado por el propio José María Aznar. Y bueno, pues el alcalde también salió elegido concejal, o sea que tampoco ninguno de los dos ha tenido problemas para seguir con su carrera. Y también el grupo de comunicación Promecal, que es de cual es dueño Michel Méndez Pozo, se ha expandido bastante por Castilla-La Mancha. Y bueno, pues el caso es que durante hace ya varios años que se está intentando de llevar a cabo en Burgos esta obra en Gamonal, que es el Vallecas de Madrid o el Hospital de Barcelona, un antiguo pueblo de las afueras de la ciudad que acabó anexionado por la capital y que, bueno, pues donde la gente de la inmigración rural empezó a vivir y se convirtió en un barrio obrero de aluvión con inmensos bloques de ladrillo, donde viven cerca de 70.000 personas. Los vecinos se oponen a todas estas obras, no solo por el hecho de que se van a producir, sino porque además Gamonal es uno de los barrios con más carencias de la provincia. Es un barrio que se ha quedado sin guardería porque ha tenido que cerrar. Es un barrio donde los recortes han golpeado más duramente. Es un barrio que necesita todo tipo de infraestructuras comunitarias, desde consultorios médicos, escuelas, guarderías, centros de la tercera edad, etcétera, etcétera. Y al ayuntamiento pues se le ocurren gastar 8 millones y medio de euros en hacer un bulevar y en hacer un aparcamiento privado. Y todo esto es lo que ha llevado a los vecinos de ese barrio a salir a la calle organizadamente y luchar día tras día durante toda la semana por lo que ellos consideraban que sí se puede. Y al final han demostrado que sí se puede, que la lucha unitaria y sobre todo perdón, el no dejarse, no dejar que los medios de comunicación ni las frases del poder sobre si los violentos, sobre los grupos itinerantes, etcétera, hicieran mella, sino que todos a una, como Fontovejuna, defender la lucha, y al final el alcalde se la ha envainado y finalmente se han retrasado las obras. No se ha ganado la guerra, pero sí una importante batalla, como dirían algunos. Precisamente os vamos a dejar con una entrevista a un joven del barrio Gamonal que pues nos va a contar un poco qué es lo que está pasando allí, pues desde primera mano. Es una entrevista que queremos agradecer a los compañeros de Radio Cuca de Asturias, que bueno, pues que nos la han cedido amablemente, esta y varias más. Claro, que ello significa. Entonces vamos a hablar un poco de las claves del conflicto. Lo primero es que este no se circunscribe a cuatro días, ¿no?, sino que tiene un proceso mucho más amplio, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de la historia de la oposición del Boulevard y un poco qué ideologías se traspapelan a través de él? Bueno, de primeras que se empezó un poco una posición como siempre a todo tipo de proyecto, ¿no? Por lo que se consideraba que sencillamente era un robo, ¿no? Estamos hablando de la construcción de un aparcamiento subterráneo de 650 plazas, cuando lo que quieren es eliminar más plazas de las que estaba creando. No, sí, no sé exactamente el número de plazas, pero vamos, están destruyendo más plazas que de las que crean, ¿no?, al eliminar el aparcamiento en superficie. La forma en la que sacó una serie de números y se veía claramente que no era rentable. Además, cuando estaban pidiendo a los vecinos 20,000 euros, no recuerdo exactamente, alrededor de 20,000 euros por una plaza, que tampoco quedaba muy claro si serían 20 o 30 años, pasaría a volver a ser parte de propiedad del ayuntamiento. Un barrio obrero en el que sí que hay un problema de tráfico bastante grave, en el que hay muchos coches, son barrios que no se hicieron rápido, no se pensaron, querían llevar a los trabajadores del campo, traerlos a la ciudad y reconvertirlos en la zona industrial. Pues claro, todo se va juntando, ¿no? Esas familias manteniendo hijos, esos edificios fueron construidos sin garajes, las familias son numerosas, crecen y en casa pues a veces hay más de un coche. Entonces hay un problema grave de tráfico en la zona, ¿no? Vemos que por la misma construcción en sí, ¿no?, de un barrio muy masificado, es un barrio en el que viven 60,000 habitantes, es una tercera parte de la población que vive en la capital. Lo que pasa que, bueno, no podemos olvidar que hay en este barrio y en cualquier otro pues un fuerte índice de paro. Hay mucha juventud que se ha tenido que ir, aún teniendo incluso estudios y carreras fuera, a buscarse la vida, a trabajar, incluso al extranjero. Entonces, claro, en el barrio pues el clima de crispación pues no lo preveíamos que iba a ser así, ¿no? Pero sí que, como en cualquier otro barrio, digo, pues sí que existía. Entonces, las primeras manifestaciones que planteó una plataforma, que luego explicaré, ya se disolvió horas antes de que hubiera ningún tipo de altercado ni de disturbio, ¿no? Un poco separándose y condenando también los posibles actos que todavía no se habían sucedido, violentos. Entonces se iba calentando en torno a esto. Son manifestaciones en las que al principio acudían entre 1,000, 2,000 personas, no más, ¿no? Que en el momento en el que ya daban por finalizadas las manifestaciones que ellos denominaban en todo momento pacíficas, esta asamblea se disuelve y en el barrio pues queda gente que estaba muy caliente por esta situación y que no quería abandonar esa lucha, ¿no? Que ya daban por perdida esa plataforma. Entonces, espontáneamente, muchos vecinos que sí que habían acudido a esas reuniones, pues comenzaron a hacer asambleas en la misma calle. De hecho, la última asamblea, que estaba programada en un local, ¿no?, de una donde se sucedían las asambleas de esta plataforma, se trasladó, debido a que se disolvió esta plataforma, a la misma calle del inicio de las obras, ¿no?, en el momento en el que ya tenían todo el vallado puesto. También es un barrio en el que hay una también mucha inmigración. Nunca ha habido jamás ningún problema, el barrio Gamonal nunca ha tenido ningún problema con la población inmigrante. Son un poco todas las claves lo que se va conjugando para que en el barrio de Gamonal la población mire con lupa lo que antes no miraba, ¿no? Que era la especulación que hay detrás de todo esto, ¿no? Cuando había una bonanza económica nadie miraba si el político de turno o no pues robaba. Ahora mismo sí que se mira todo eso. Y esa es un poco la clave de que la gente haya permanecido en este aspecto pues a la expectativa de qué iba a hacer el ayuntamiento y en guerra permanente en la calle. Háblanos un poco en concreto del recorrido de esta plataforma, ¿no? Que como dices se disuelve el mismo viernes día 10, si no recuerdo mal, justo antes de todos los disturbios que están sucediendo. Sí, esta plataforma bueno está compuesta por una asociación de vecinos que se llama Aras de Gamonal. También se sumó Izquierda Unida. También, además, digamos que toda la oposición política utilizó durante el año anterior, un poco fue calentando también de alguna manera, ¿no? Haciendo su oposición política a esta obra, simplemente por una cuestión económica, ¿no? Y por una cuestión de oposición al PP, ya que también el PP es el que gobierna aquí desde hace más de 20 años. Entonces tiene ya unas camarillas de constructores y de constructoras a las que debe ciertos favores, ¿no? Y entonces decía que la plataforma estaba constituida básicamente por esas dos organizaciones, ¿no? Una asamblea vecinal y tal. La asamblea vecinal esa tiene una trayectoria, digamos, también en la que comienza a tomar fuerza a raíz de los sucesos de Ladio Perlado también, ¿no? La construcción de un parque subterráneo en el barrio de Gamonal, en la que no tenía una representatividad en el barrio, pero a raíz de disturbios también y de esas manifestaciones, los vecinos del barrio, digamos, más adultos, se quisieron juntar fuerzas en esa asociación de vecinos que ya existía, pero que no tenía una representación real en el barrio. Que esta plataforma, antes de disolverse, lo que hizo fue condenar, como he dicho antes, los posibles actos que todavía no se habían sucedido, ¿no? En el barrio, temerosa de lo que podía pasar. Es gente que siempre ha querido estar de alguna manera en esas instituciones y que de alguna manera pues también se lo han impedido, ¿no? Ya que aquí hay luchas de poderes y consideramos mucha gente en el barrio que parte de esa gente o los representantes de esas organizaciones están en una lucha por el poder, no contra el poder. Unas movilizaciones que han ido creciendo tanto en intensidad en los enfrentamientos con la policía como en cantidad de personas. Y bueno, te quería hacer un par de cuestiones sobre estas movilizaciones. Una, ¿a qué se debe el hecho de que esté creciendo el número de manifestantes? Y la otra, ¿cómo está siendo el apoyo a los detenidos? Que una parte es considerable el aumento de la gente que desde el primer día ha ido viniendo, ¿no?, a las manifestaciones. Está la gente muy indignada con el tratamiento mediático que se está dando. Hay que recordar que en la ciudad hay dos medios locales de información y los dos pues son controlados, digo los dos porque uno es el Diario de Burgos, otro es el Correo de Burgos, que pertenece al Mundo, pero en cualquier caso el señor Méndez Pozo, que es el cacique de la ciudad, es el que principalmente, digamos, el que gobierna la ciudad, ¿no?, y maneja los títeres, que luego son los políticos. Es un constructor conocido que hace unos años pues ya tuvo un proceso en el cual fue indultado, ¿no?, por José María Aznar. La gente está indignada con el tratamiento de la información, ¿no?, básicamente. Es algo que es palpable. Tú sales a la calle y la gente directamente a las cámaras o a que ve de televisión pues les increpa, ¿no?, de alguna manera, diciendo que no están contando lo que está sucediendo realmente. Entonces, una de las cuestiones que se ha hecho ha sido tanto en el apoyo a los detenidos, que son chicos del barrio, son jóvenes del barrio que son los hijos de los obreros, de la gente que vive allí. Entonces es normal que el barrio no les deje, ¿no?, desamparados. Por eso desde el primer día de las manifestaciones, desde el segundo día, digamos, después de la primera manifestación que acabó en disturbios, la gente en el barrio se ha mantenido firme y unida en el sentido de apoyo unánime a las personas detenidas, sin entrar en la cuestión que nos quería llevar los medios una y otra vez hacia la condena a la violencia, ¿no? El barrio jamás puede condenar la violencia cuando está sufriendo, ¿no? Y digamos que se veían muestras de cómo el barrio apoyaba atacase eso que consideraban responsables, ¿no?, de la situación que vivimos, porque porque no se atacó en ningún momento ningún comercio, ningún portal, ningún coche particular, sino que simplemente fueron entidades bancarias y a la policía, que incluso había venido de fuera para que el ayuntamiento pudiera acometer esta obra con el apoyo de la policía y poder meter las máquinas y empezar a perforar. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta obra con nombre y apellidos, ¿no? Estamos hablando de un alcalde del PP, sucesor de un exministro de Trabajo, si no recuerdo, y luego unas constructoras ligadas en algunos de los casos a este periódico, al Diario de Buro. Entonces, así muy brevemente, nombres, apellidos, nombres de las empresas para que la gente los conozca, que eso no está apareciendo en los medios oficiales. Bueno, son empresas familiares que sí que han sido aupadas desde hace muchos años en el mismo proceso de construcción del barrio y de otros barrios por este ayuntamiento y por los anteriores. Es Méndez Pozo, uno de ellos, no es el que es principal, digamos que también es una serie de empresas que están unidas en una UTE y por eso a veces es difícil seguirles la pista, pero por un lado está Causa, que es una empresa que se va a tratar de la primera fase del proyecto, que sería el levantar la calle, y luego también está Ranzacinas, que es conocida aquí en Burgos porque tuvo un accidente laboral en el que murieron, no recuerdo mal, 11 trabajadores, ¿no? Y bueno, es muy conocida esta empresa, ya que siempre es a quien le licitan las obras, ¿no? También pasa por un momento, curiosamente, de apuros económicos, pero vemos cómo solo son los apuros para las personas que están trabajando. Pero curiosamente, ninguno de sus trabajadores ha sido capaz de levantar la voz, porque es una empresa muy potente, una empresa potente, sino una familia potente que te puede cerrar muchas puertas. La gente tiene miedo, ¿no? No olvidemos que esto es Burgos y capital de la cruzada, que han llamado, ¿no? Y hay un miedo que persiste desde el franquismo a estas personas, ¿no? Como puede ser Méndez Pozo, el editor del periódico y del grupo Promecal, que ya sería para... Y luego ya para terminar y dejarte descansar, ¿cómo prevés que sean los próximos días y qué se puede hacer desde fuera de Burgos en apoyo a esta revuelta, ¿no? Que es lo que es el nombre que tiene. Bueno, la verdad es que aquí la gente está un poco desbordada porque tampoco se esperaba los actos que allí... No olvidemos que desde las 6:30 de la mañana los vecinos están abajo, ¿no? Para impedir que vengan las máquinas a trabajar. ¿Qué se espera? Pues que para que rebaje la presión, digamos, ¿no? Que tenemos aquí en Burgos debería de saltar manifestaciones en otros lugares. Eso sería lo ideal, ¿no? Ya que el barrio Gamonal está intentando sacar la voz a través de cualquier medio, también de la prensa oficial. Vemos como la gente busca las cámaras e intenta hablar y decir que esto es mucho más que un bulevar, ¿no? Es un caso de especulación urbanística, los otros anteriores y como los que hay planeados ya. Entonces, la gente ha dicho hasta aquí, ¿no? De alguna manera, ahora la gente plantea que son otros muchos los problemas que tiene y es momento, en estos momentos de revuelta, la gente se encuentra en la calle y deja de ser un transeúnte más, ¿no? Que no se conoce, sino que comienza a hablar, ¿no? Vecinos de toda la vida que igual se veían por la calle, ahora tienen largas charlas y es el momento en el que ponen a relucir pues, los problemas que de alguna manera quedan encerrados en casa, ¿no? Problemas que tienen sus hijos, problemas que tienen ellos mismos, sus abuelos, sus mayores. Es algo muy curioso, ¿no? Y está por ver, son apenas 5 días. Te digo que no ha habido mucho tiempo para analizar un poco cómo ha sido este conflicto, pero la verdad es que nos gustaría tener un momento para poder pensar en ello y reflexionar, ¿no? Restándole importancia a esta lucha vecinal, a esta lucha ciudadana, a esta lucha obrera, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se dedicó a afirmar que la gente que participaba en las protestas eran infiltrados de grupos violentos itinerantes cuyo único interés es el ejercicio de la violencia, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Todo esto fue recogido por todos los medios de prensa y además se ha hablado de violentos en todos los medios de comunicación, incluidos, pues, no sé, programas como el de Gran Wyoming en La Sexta, etc. Decir que la gente que ha sido detenida es gente de Burgos, que nada ha tenido que ver el hecho de la participación de gente de otras ciudades. Eso sí, como decía una vecina ayer en una entrevista, que sí que habían llegado grupos violentos de otras ciudades, como por ejemplo los antidisturbios de Madrid, los antidisturbios de Valladolid y, bueno, en fin, antidisturbios de varias ciudades del estado, porque eso sí, policía ahí para dar y vender. En cuanto a los 40 detenidos, los propios vecinos del barrio han conseguido la fianza para la libertad provisional de algunos. Uno ha sido ingresado en prisión y los menores, pues nos imaginamos que a sus padres les harán pagar las costas de los daños, bla, bla, bla y todo esto. Eso sí, la gente del barrio ha hecho ya una rifa y unos boletos para crear una caja de resistencia para auxiliar a las familias de las personas detenidas, que son todas del barrio de Gamonal, que son todas personas con el domiciliados en Burgos, que no hay ningún grupo extraño por ahí, ni de Euskadi, ni de Madrid, ni de los de rodea el Congreso, ni nada de nada. No es nada que, por más veces repetido y más veces escuchado por la gente que llevamos años en movimientos sociales, no nos deje de sonar. Como, por ejemplo, hace años, nuestros antepasados, por decirlo de alguna manera, estarán acostumbrados a aquello de la conjura judeo-masónica que se decía durante el franquismo. Esencialmente, los mismos perros con distintos collares, los mismos mensajes que hace 50 años, pero puestos en los neofranquistas del PP. Y finalmente, ayer el alcalde de Burgos, en una rueda de prensa, dijo que las obras se van a paralizar 15 o 20 días. La gente tiene muy claro que puede ser una estrategia de desmovilización y que no todo está ganado, pero desde luego sí que es una victoria que tendrán que mantener. Por lo pronto no se fían en absoluto de las intenciones del alcalde y hoy han seguido con las movilizaciones. Ayer nada más que la gente se enteró de esta rueda de prensa, pues no se fueron a sus casas, sino que se dirigieron a comisaría para pedir la excarcelación de las personas detenidas y denunciar la represión. Y hoy a las 6:30 de la mañana allí estaban los vecinos de Gamonal dispuestos otra vez en las calles para seguir con la lucha. En principio el ayuntamiento incluso se ha hablado de que ha paralizado las obras porque ha sido el propio Rajoy el que le ha dado un toque al alcalde y le ha dicho: tío, te estás pasando mil pueblos y mira tú que me la están liando. El caso es que por ahora la sensación es de que se ha ganado una batalla, pero la gente tiene muy claro que la lucha no ha acabado. En todo caso, sí que debemos de agradecer a este barrio es un ejemplo de solidaridad y de lo que siempre la gente libertaria hemos defendido, que es una lucha solidaria con el apoyo mutuo como estandarte, y con eso se demuestra que las cosas sí que se pueden ganar y sí que se pueden sacar adelante. Decir también que la represión ha sido brutal todos estos días, con toques de queda que no digamos declarados, pero sí efectivos, deteniendo e identificando a cualquier persona que fuera por la calle a ciertas horas, con registros y con identificaciones en las 24 horas del día. En fin, un ejemplo de lo que hablábamos sobre las democracias europeas con la semana pasada con lo referente a Hamburgo. Tenemos también un comunicado de la Asamblea Vecinal de Gamonal, de los que mi compañero os va a extraer algunos párrafos, porque la verdad es que es bastante interesante de leer. Está escrito por los propios vecinos y vecinas del barrio Burgales. We're all blue, all shades. Y la vorágine de acontecimientos, como sabéis, como ya os ha dicho mi compañera, es un conflicto vecinal avivado por la intransigencia de un consistorio que está maniatado por los intereses especulativos de grandes empresas de la construcción. Lo acontecido durante estos 5 días de revueltas, nos dicen los vecinos, no puede ser explicado con simplezas como las de la prensa o mentiras como las de las instituciones y el ayuntamiento, sino con realidades y verdades como puños. Lo que comenzó como una protesta vecinal contra la realización del bulevar, obra impuesta desde una postura totalitaria y que durante meses los vecinos han rechazado en numerosas movilizaciones, se ha convertido en una expresión del descontento generalizado. En este caso, frente a un barrio de vecinos, obrero, ahogado en facturas, impuestos, multas, hipotecas sin pagar, desahucios y con una cifra de parados que llega hasta 18.000 personas, más de un 20%, hasta ahora nada diferente a lo que está ocurriendo a nivel estatal a raíz de la famosa crisis en la cual las diferencias sociales se han hecho abismales. No solo es el rechazo de todo un pueblo a un proyecto de especulación urbanística, que costará al barrio numerosos trastornos y 8 millones de euros, de los cuales ningún vecino verá beneficio alguno. Solo los años que condenarán a generaciones y generaciones a costear obras faraónicas y engordar las saneadas cuentas de empresarios y políticos corruptos. El rechazo supone muchas más cosas. Es la expresión de rabia colectiva. Rabia en los jóvenes que no ven futuro alguno en estas condiciones. De los mayores que con tristeza se han dado cuenta de que todos los supuestos derechos que tanto sudor y sangre costaron conseguir en menos de 6 años se han ido al garete. Y sobre todo la prepotencia e intolerancia de un poder que domina e impone, sin escuchar a nada ni a nadie. Ellos hacen las leyes, blindan la democracia para preservar sus privilegios y la realidad es que si los incidentes del pasado viernes no hubieran ocurrido, jamás nadie nos habría escuchado. La paz social la han roto ellos, y no los jóvenes encapuchados como algunos quieren hacernos creer. En el barrio todos sabemos lo que pasa. Estamos unidos y no tenemos miedo a dar la cara. Violencia es llenar la ciudad de policías, si se les puede llamar por ese nombre y no por el de mercenarios, que están pegando a nuestros hijos y vecinos, deteniendo a 47 personas, provocando cortes de luz y teléfono en algunas casas, redadas y cacheos indiscriminados. El sábado lanzaron más de una treintena de pelotas de goma, hiriendo seriamente a vecinos, de los cuales nadie ha hecho mención, solo de los ataques recibidos por los cuerpos de seguridad, cuando la violencia y la situación es desproporcionada. Pues más claro agua. Decir que ha habido concentraciones y movilizaciones de apoyo con los vecinos y vecinas de Gamonal, en Madrid, en Oviedo, en Salamanca y este viernes a las 8 de la tarde en el Paraninfo, en Zaragoza. Y estate atento a la web, al Twitter y esas cosas, porque en todo el estado también se están convocando estas concentraciones, claro. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Escucha. Vamos con otro despropósito. Esta vez se trata del juicio al que va a ser sometido Ignacio Sanz, al que piden 3 años de cárcel por participar en una acción no violenta de denuncia al ejército. El sábado 11 de enero, el MOC salió a la calle para difundir en qué consistió la acción y denunciar al ejército y su impunidad. Os recordamos que la acción consistió en que el grupo antimilitarista que MOC de Bilbao realizó una acción no violenta denunciando la exposición de homenaje al regimiento Garellano, que se estaba llevando a cabo en el centro cívico de Basurto, en un centro cívico que se supone que es público, de todos los ciudadanos y ciudadanas, y se celebraba la trayectoria de esta unidad militar que cuenta con los dudosos honores de haber participado en grandes matanzas como la guerra de Cuba, la de Marruecos y mantener batallones aún en Afganistán. El caso es que esta acción fue la de llevarse un casco y luego devolverlo con una flor plantada. Ya sabéis la imagen del casco militar de la que sale una flor. Pues por esta acción van a juzgar a esta persona y le piden 3 años de cárcel. The facts uncommonly clear. Gotta find. Y en cuanto a movilizaciones relacionadas con la vivienda, comenzamos con una movilización de más de 2.000 personas que se manifestaron el sábado por la tarde en Sevilla en apoyo a las familias de la Corrala Utopía. En estos momentos la situación de los vecinos es la misma que hace unas semanas, pues sin agua, sin luz, y la pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía, que a ver qué decide. Por otra parte, un medio centenar de activistas por el derecho a la vivienda, entre los que se encontraban gente de la plataforma Afectados por la Hipoteca, se metieron dentro de la empresa municipal de la vivienda con el objetivo de presionar para paralizar un desahucio previsto en Villaverde. Finalmente, este desahucio no se ha llevado a cabo. Es Eva, la afectada, que vive con su marido y sus 3 hijos, y que, digamos que ahora en estos momentos, debido a la situación de paro de los dos, no puede formalizar ningún arrendamiento ni ningún alquiler y pues va a ser expulsada de su casa en los próximos días. Y el pasado martes a las 5 de la tarde, algo más de un centenar de personas en bata y zapatillas o con uniformes médicos, pues una concentración un tanto sorprendente, salían en la céntrica Plaza de España de Zaragoza por el desplazamiento de las unidades de salud mental. Recordar que los diferentes centros de salud de Zaragoza tenían cada uno su unidad para atender a estos enfermos especialmente vulnerables, como son los enfermos afectados por que necesitan atención psiquiátrica. Y la nueva reforma implica que solo en 2 centros de la ciudad, alguno de los cuales va a estar hasta 10 kilómetros separado de según qué barrios, se atenderá a estas personas. Y bueno, pues siguen las movilizaciones. Esperamos que Sanidad recule, porque ya anteriormente se cargó algo tan delicado como es el servicio de planificación familiar. Y en internacional volvemos a hablar de Hamburgo. La policía anunció el martes el 14 el fin del toque de queda en lo que ellos llaman zona de peligro después de 9 días. La represión y las identificaciones han sido diarias y absolutamente arbitrarias, con al final 66 detenciones, 14 expulsiones de inmigrantes sin papeles y varios arrestos domiciliarios. En Zaragoza, bajo el lema Solidaridad con las protestas en Hamburgo, se dieron cita a un centenar de personas durante la tarde del pasado viernes frente al edificio El Paraninfo, en una concentración en solidaridad ante el estado de excepción vivido en los diferentes barrios de la ciudad de Hamburgo, concretamente en el de San Pauli, y el que era donde estaba el centro social La Roteflora, y también la residencia de los refugiados de Lampedusa. Estas protestas de Hamburgo se están extendiendo a otras ciudades como Dresde, Frankfurt, Göttingen y hasta el propio Berlín. El líder del SPD, Ralf Stenger, ha advertido ante una posible escalada de violencia que el monopolio de la fuerza debe permanecer del lado del Estado. En fin,